Buenas noches, bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Ready? Go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este undécimo programa de la decimosegunda temporada y empezamos, pues, primero dándoos las gracias por el apoyo, bueno, el apoyo y el buen recibimiento que hemos tenido en estos tres últimos programas, este especial 300 o no, sobre todos los juegos que nos han marcado en los últimos 12 años. ¡Gracias! Y la verdad es que la aceptación del público ha sido muy buena, la verdad es que ha gustado, entonces queremos daros las gracias por este apoyo que hemos tenido. Ha sido un, bueno, no decir un programa, pero un programa dividido en tres, o sea, en tres programas, el cual pues hemos pasado muy buenos ratos rememorando, comentando, diciendo, bueno, y si lo habéis escuchado ya sabéis de lo que hablo, y si no, pues ya tenéis una excusa para hacerlo. Y bueno, también queremos dar las gracias a vosotros por este cálido recibimiento. Pero bueno, ahora ya toca centrarse, seguir para adelante, continuar con la temporada normal de Indie Podcast, volvemos un poquito ya al formato normal de programa. Y vamos a tener hoy, pues de momento están conmigo dos tumbados, esperando que se conecte un tercero. Y vamos a empezar, espera que me falta la noticia mamporrera. Joder, espera. Profesional. Muy profesional. Y como noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca, os traigo una noticia sobre un juego que está ahora de moda, que es Resident Evil. Todos sabéis que hace poco ya ha salido la última entrega numerada, que es Resident Evil 8 o Resident Evil Village, es lo mismo. Y parece ser que ha gustado, que la gente está disfrutando. Tienen saber que parece ser un pelín menos de miedo de lo que se decía del 7. Decían que el 7 era demasiado terrorífico. Sinceramente no sé quién lo jugó, pero demasiado terrorífico me parece quizás ser un poco bestia. Pero bueno, ahora sí parece ser que le han dado un pelín más de acción, más que de terror. Pero por lo visto está gustando. Yo en cuanto pueda lo probaré. Ya sabéis que estoy haciéndome todos los juegos de la saga. Ahora voy por el Resident Evil 6, que ahora os comentaré. Pero la verdad es que bueno, está gustando. No en todo el mundo, porque aunque ya ha distribuido más de 3 millones de copias en todo el mundo, cifra bastante récord, en Japón, de acuerdo con la revista Famitsu, la revista de divulgación de videojuegos más famosa del territorio nipón, el juego ha vendido 149.000 copias, bueno, casi 150.000, 149.884 en su primera semana. Digamos, bastante menos que Resident Evil 7, que casi logró colocar casi 100.000 unidades más. Se dice que es el estreno de la saga más flojo de los últimos 19 años. En principio lo están comparando con Resident Evil 4, que como se comercializó primero solo en GameCube, pues solo se colocó 145.000 unidades. Todo esto sin contar también las ventas digitales, que por ahí también se dice que esta noticia no es muy, que no nos creemos a pies juntillas, porque evidentemente faltan las ventas digitales, estas son las ventas físicas. No obstante, sí que puede servir como un pequeño, llamémosle trocito para ver cómo está funcionando un poco el juego en Japón, y quizá los japoneses no acaban de tenerle mucha gana al juego, quizá por su predecesor, o simplemente a lo mejor porque hay que ver ventas digitales y a lo mejor es totalmente contrario. No sé lo que opina nuestro amigo Rudici, que está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Rudici? ¿Cómo vamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, después de 300 programas he dicho que ya era hora de tener un micro decente, así que estrenando micro, me dirán si no oírme claramente, pues ayuda a que las estupideces suenen y retumben bien. Solo faltaba eso. Verdad que sí. Y bueno, he dicho las estupideces expresamente, porque me parece una noticia que es para ni mencionarla, pero bueno, la has querido meter, pues la metemos, oye, que no pasa nada. A mí no contar ventas digitales, estando en un país como Japón, que es un país puntero tecnológicamente, con muy buenas conexiones, en estado de pandemia, me parece obvio que la gente no ha ido a comprarse el juego, sino que se lo han descargado digitalmente. Habría que ver las ventas, y más con un personaje como Lady Dimitrescu, que la peta tanto en Japón, en el mundo entero, y con las filias que tienen allí. Bueno, están los japoneses que se lo deben haber pillado, yo apostaría como locos. Así que lo único que te voy a decir respecto al tema de Resident Evil es que si el Resident Evil daba mucho miedo, bueno, yo entiendo que para gustos colores. Para mí el que más miedo daba era el 6, no pude ni pasarme del miedo que me dio. Aquí he de decir que miedo por jugando. Malo, ¿eh? No, pero que. O sea, ahora me acabo de hacer Resident Evil Revelations 2, que no lo había tocado nunca. O sea, la verdad es que no está mal, no está, está chulo. Con ese toque como en el 1, que va más al survival, que quizá no tanto a la acción, tiene momentos de acción, pero bueno. El caso es que. Después de hacerme 4, 5 y 6 juntos, sinceramente, todo el mundo dice el 4, sé qué, pero es que jugándolo ahora, los controles arcaicos, no lo siguiente, o sea, es tanque horrible, y al margen de la historia, ¿eh? Y ahora jugarlo al 6, ya sabiendo que la historia es una puta mierda y todo lo que tú quieras, pero es que no es tan arcaico como el quinto. No, Elena, al menos la campaña del Leon, te ayuda de verdad, no es la retrasada mental de Shiva o de Sheva. O sea, sinceramente, no me está desagradando tanto lo que es Resident Evil 6, lo que llevo jugado, de lo que he sufrido en Resident Evil 5, por ponerte un ejemplo. Pues mira, es interesante que lo digas, porque también al final nos quedamos con una visión de los juegos de cuando los jugamos en su momento. Y a veces cuando pasa mucho tiempo entre juego y juego, pues cuando los vuelves a poner en contexto, oye, te das cuenta de que a lo mejor, pues por la época, por cómo eran los juegos en ese momento, te puede cambiar luego tu percepción, así que es interesante escuchar algo así. Yo solo digo, y lo digo totalmente sin hacer ser troll ni mucho menos, cuando me acabe el juego ya os lo confirmaré, pero sinceramente, después de jugármelos todos y 3, 7, 4 y 5 con esos controles, ya te digo que no puedes apuntar y disparar, o sea, apuntar y moverte a la vez, que eso para mí es un muy, muy, muy arcaico en comparación con el 6, que es mucho más fluido en ese sentido, al menos jugablemente, que es verdad que se va todo a la acción y a las flipadas y lo que tú quieras, pero bueno, teniendo en cuenta eso, sinceramente, repito, estoy por la primera campaña de Leon, ya cuando acabe os diré qué tal, pero también he entendido que la historia del 5 no avanza hasta llegado casi el final del juego, porque es que hasta que no llegas a casi el final del juego no tienes nada de historia, es simplemente avanza y a ver si llegas a un punto, nada más. O sea, te empieza a explicar cosas en el capítulo 4. Así que, bueno, ya os diré cuando acabe el 6 si realmente es el pestiño que decimos o si es lo que dices tú, que lo tenemos tan crucificado que quizá no es esa cosa tan mala. Es que Resident Evil 6 es un buen juego de acción. Lo que pasa es que no es un buen Resident Evil. La gente se quedó con que Resident Evil es una mierda, ¿no? Yo en su momento lo dije cuando lo analicé. El juego está bien. Lo que pasa es que no es un Resident Evil y punto. A mí se me hizo largo, la verdad, tengo que decirlo. Bueno, ya miraremos cuando acabe, que ya te digo, me falta este y el 7 para reventar ya el 8, que lo tengo ahí calentico. Y ya os diré. Y ese que habéis oído, evidentemente, no es otro que Ricky Knight, que está también aquí con nosotros, esperando decir la suya. Así que, Ricky Knight, bienvenido, un abrazo muy muy fuerte. ¿Cómo estamos? Surprise, motherfucker. Muy buenas a todos. Al hilo de tu pregunta inicial, ya el otro día se lo dijo, que en las ventas no se tenga en cuenta lo digital, me parece ridículo cuando tenemos, por ejemplo, una PlayStation 5 digital. Por ponerte un ejemplo claro, sencillo, de que no está teniendo en cuenta una parte de la comunidad. Entonces las ventas tienen que ser siempre globales, tanto físicas como digitales, para saber si un juego ha triunfado o no. Es que no tiene ni pies ni cabeza que me segregues porque a ti te interese, vamos. A partir de ahí, toda la información que me estés dando ya para mí no vale para nada. Igualmente también os digo que lo que entiendo que ese 35% de diferencia de Resident Evil 8 a Resident Evil 7 de menos, también entiendo que son las copias de Resident Evil 7 son físicas, no serán digitales, por lo tanto creo que la comparación sí puede ser válida porque solo estamos hablando de copias físicas, no digitales. Pero también hombre, es lo que te he dicho, sí, que estás en pandemia, es que no ya, lo compararía. Ya. Sí, no, prefiero que no pensemos que el 75% incluye todo, simplemente son todo copias físicas, que también entiendo que, visto lo visto desde el 7 a hoy, el mundo digital ha avanzado un montón. pero que estamos hablando también todo de copias físicas. Pues con esta noticia mamporrera vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Esperando que se conecte nuestro amigo Cron86, que estará al caer, vamos a ir empezando a deciros pues que vamos a tener dos juegos para hoy, que son ni más ni menos que Dirt 5 y Super Mario 3D World, que ya está Rodichi loco por contarnos qué tal le ha parecido. Y aparte de las secciones habituales, tendremos también en notición la Epic Store, ya que, bueno, todos sabéis que, si no os lo comento, que están teniendo ciertos problemas legales, bueno, una batalla legal hecha y derecha, por el tema de Fortnite y los pagos digitales de Fortnite, y todo esto ha derivado en ciertas noticias curiosas por la parte de Epic Store, de lo que genera, lo que deja de ganar, lo que pierde, lo que mete de dinero para poder conseguir nuevas cuentas, nuevas gentes a la que registrarse en la tienda, cosa que ya lo comentaremos. Y más o menos este va a ser el programa de esta noche. Así que antes de empezar, mira, este me ha ocurrido ahora, que hace mucho que no lo hacemos. Antes de empezar a el Consejo de Sabios, os voy a preguntar, Rudici, ¿a qué estás jugando? Pues ahora mismo estoy jugando a Celeste, que tengo un reto que completar, creo que me lo dijo el Mau, y me está gustando muchísimo el juego. Son plataformas muy, muy, muy durillo, muy de la antigua escuela, pero que además tiene exploración. Lo estoy disfrutando mucho. Y nada, hace nada me pasé el Star Wars Squadron, que me gustó mucho el juego, y tengo pendiente como próximo que jugar, voy a darle al Control, que está ahí en el Game Pass para poder darle, y a la vez que estoy jugando, pues también tanto juego al Rocket League, o estoy echando algunas partidas al Halo o al PUBG con Ricky, con Baque, con otros amigos, más o menos. Ah, y en la Switch al 3D World, obviamente, que estoy a punto de pasarme el Bowser's Fury. Control, sobre todo importante, ¿eh? Los DLCs, ¿eh? Aún un poco más chustero, pero ¿tú llegaste a jugar a Alan Wake? No, Alan Wake pues, no lo llegué a jugar. Pues entonces ni te molestes. Porque no, además, el segundo es el que junta los dos universos. No, pero es que además es la versión de Game Pass, creo que no lleva los DLCs, así que yo lo que me den en el Game Pass. Catalán tenías que ser. Ricky Knight, ¿a qué estás jugando? Pues ahora mismo, después de acabarme el Call of Duty, me empecé que me regaló mi hermano el Baldur's Gate Dark Alliance. Así que estoy reviviendo las épocas doradas de esos juegos en la generación de 128, que era la de Xbox y demás. El Dark Alliance, yo lo llegué a jugar en PlayStation 2. Exacto, pues ese mismo, ¿eh? Ese mismo juego que lo acaban de sacar esta semana mismo. A ver, estaba chulo, pero hostia, en comparación de los Baldur's Gate de PC, hostia, es verdad que sin desmerecer ni mucho menos, ¿eh? Pasa que lo encontré mucho más, como decirlo así, más arcade, más Action directo. RPG, o sea, sí, no sí, sí, sí, sí, sí, sí, correcto. A ver, que estaban chulos, ¿eh? Pero hostia, es que el Baldur's Gate 1 y 2, hostia, menudo putos juegazos que eran. Pues eso es lo que están jugando nuestros zumbados. Cuando llegue Alexis ya con 86 ya le preguntaremos. Yo ya he dicho, no, estoy a tope con la saga Resident y cuando acabe pues ya veremos a qué juego, y de momento ese es el tema. Y ya digo, estoy pasando las putas en algunos momentos de decir, joder, menos mal que me encanta la saga, pero hay momentos de tirarte los pelos, ¿eh? Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Pero bueno, dejando ya esto a un lado, vamos ahora sí al contenido fuerte. Y Ricky Knight, vete preparando porque te toca analizar Dirt 5, o como a ti te gusta llamarlo, Sucio 5. Bueno, pues Dirt 5 nos presenta otra nueva entrega de la saga conocida de Codemasters, que apareció en Xbox 360 con esos Dirt, luego en esta generación se ha decantado un poquito por los rallies, y en esta última entrega, pues ya directamente optando por quitándose a la modalidad de rally, como per se, como era el Dirt Rally 1 y 2, nos encontramos pues con un juego de conducción con diferentes modalidades tipo Gincana, es decir, deberemos hacer diferentes eventos con diferentes modalidades para ir avanzando en lo que es el grueso principal, que es el modo trayectoria de este videojuego. Dentro de esas modalidades, como acabo de comentar, está por un lado la Gincana, que es en un espacio cerrado, pues hacer puntos mediante derrapes, saltos, golpear una serie de objetos. Luego tenemos las clásicas carreras con todoterreno, otras que son con coches más deportivos, por decirlo así, más de tipo rally, en circuitos cerrados de tres vueltas, el clásico de avanzar hasta llegar al 100% de una distancia recorrida, o sea, sería solamente a una vuelta. Otro tipo de carreras es en espacios circulares, por decirlo así, con unos vehículos en el cual el drift es bastante importante. Y la que a mí más me gustó era una que era como una especie de circuito un poco más rocoso, más abrupto, siempre buscando sitios elevados y con grandes bajadas, en las cuales pues tenemos que ir midiendo un poquito más lo que viene siendo la aceleración y el freno para llegar en un tiempo determinado para conseguir más medallas o menos medallas y conseguir pasar los diferentes eventos. A nivel jugable nos encontramos con un título bastante arcade, bastante simple en su conducción y en su propuesta, que es lo que ofrece, y a nivel técnico pues un juego bastante normalito, la verdad que si es un juego intergeneracional en Play, yo jugué en Xbox que venía con el Game Pass, pues no aprovecha para nada la potencia de la consola y aparte lo veo muy poco sólido, o sea, no veo que destaque nada para hacer un final de generación en el cual pues teóricamente debería ir esto como un tiro. Y nos encontramos con un escenario bastante soso, es verdad que no se ralentiza en ningún momento, pero no le vi ningún añadido divertido al juego en ese aspecto, es decir, hostia, méteme para hacer un juego de gincana y demás, méteme un montón de espectacularidades, vienes cruzando yo qué sé, lo que sea que se te pase por la cabeza, y no, para eso nos encontramos con un escenario bastante mediocre y que para mí está dando un paso atrás en lo que es la saga. Ricky, eso te quería preguntar o incidir, que recuerdes a la gente, por ejemplo, que lo estás jugando en una Series X, es decir, que no es que lo estás jugando en una consola en la Xbox original, y que es un juego además que se vendió con bastante bombo y platillo en cuanto a juego de que le iba a sacar provecho tanto a la Series X como a la PlayStation 5, un juego que supuestamente también tenía soporte para los 120 Hz, por ejemplo, que entiendo que, por ejemplo, ahí pues la calidad gráfica baje. No sé, no creo que tú ese modo no lo puedes probar, no tienes televisor, pero en cualquier caso, matizar, decir a la gente, oye, que lo has estado jugando una consola que se supone que tendría que sacarle todo el músculo al juego. Tío, te digo yo que no le saca nada. O sea, ni músculo, ni san músculo, ni medio músculo le saca, o sea, no te... Tú lo juegas, es que incluso tú jugándolo en una... Da igual, en una Play 4 o una Xbox One X o la que tengas, o la S misma, da igual. O sea, no le ves ese añadido, tío. Es que no estamos al comienzo de generación. Tú me pones al comienzo de generación y digo, vale, puta madre, perfecto, va genial. Pero es que coño, llevamos ya 6 años de las consolas y demás. Y no me vale lo que me estás ofreciendo a nivel técnico, la verdad que ahí es una decepción, no sé si lo sacaron con prisas o con qué, pero para mí no, se queda, es como quedarte a 2-3 años atrás, no sé si es que a lo mejor el motor gráfico que tienen ya no da para más, o se lo tomaron en plan de vamos a sacarlo y fuera, pero no sé, no es un título que destaque por eso, incluso las ventas creo que han sido bastante paupérrimas. Ya tirándonos un poquito a los modos de juego, pues está en modo trayectoria con diferentes cositas, un juego bastante largo, eso sí, demasiado largo para mi gusto, me fui creo que a las 20 horas casi, o 16, entre 15 y 20 horas, y al final pues vuelve a adolecer de un problema que yo creo que tienen los juegos de Codemasters, que es que no saben hacer un modo trayectoria en condiciones, te ponen los mismos circuitos, a más vueltas, y al final haces que yo lo acabé por pesadez, por... típico cabezonería mía de me lo quiero acabar porque me lo quiero acabar, pero yo entiendo que tú lo empiezas a jugar y a mitad de modo trayectoria lo dejas abandonado, porque al final es las mismas cosas, más largas. Menos mal que no lo hicieron como el Dirt Rally 1, que era, o el Dirt 4, que eso se hacía eterno e imposible de acabarlo. O sea, yo directamente lo abandoné porque me parecía increíble que tuviera que pasarme 4 eventos en 20 horas. Era, los cálculos que yo hice eran así, eran aburrados lo que tenía que hacer. Y hasta el final pues es más corto, es verdad, en ese aspecto, pero aún así es pesado de jugarlo, porque mismos eventos, mismos coches, no te varía demasiado. Entonces no entiendo esa dejadez o esa forma de hacer los juegos que tiene Code Master, de alargarlos por alargar, cuando al final a lo mejor puedes variar de mil maneras los modos de juego, yo qué sé, que se te ocurra otra cosa antes de la manera que lo estás haciendo, porque al final lo que da la sensación es esa, de estar haciendo siempre lo mismo, de no avanzar. Y si quieres acabártelo, vas a tener que dedicarle 10 horas a hacer lo mismo. O sea, muy mal por lo demás, tienes que darle otra fórmula. Y luego aparte, en el modo online, intenté echar alguna partida, es que no había ni Perry. O sea, un juego a día de hoy, que tú pones cualquier cosa, pones un online, siempre hay gente. Que yo no encontrara una partida, dice lo mal que está ese juego, Y más que además están empezando a implementar crossplay entre muchas plataformas, con lo cual sí, suena muy mal eso. Vale, entonces teniendo en cuenta que tú también le has dado a muchos juegos de rally y demás, alguna porque está visto que este no acaba de cumplir las expectativas, ¿alguna alternativa que tengamos a este tipo de juegos? Alternativa, las que quieras, tío. O sea, ya yéndonos... Si sí, no, pero algo que más recomiendes, tipo... tú digas, este sí que puede ser algo de divertido. ¿Tú quieres algo más divertido que este? Se me ocurre a la entrada Wreckfest, que Ruedi te puede comentar, que estuvimos jugando el otro día online. Es verdad que la acabo envenenado. ¿Cuál? Perdona, ¿cuál? Más, el Wreckfest. Digamos que es la... Wreckfest salió hace... Lo dieron creo que en el Plus, si no fue este mes, el mes pasado, en PlayStation. ¿Vale? Y es un juego tipo Destruction Derby, por decirlo así. Que tienes varias modalidades, por el típico carrera, luego el modo Destruction Derby como tal, que se queda un coche en pie. O sea, tipo no sé. Burnout también. No llega a ser Burnout, porque Burnout va por un toque mucho más arcade, con más nitros y demás, ¿vale? Le dan más hincapié, en este caso, a los takedown, ¿vale? Pero es que en este juego, si el coche se te rompe, te la mamaste, o sea, no... ya no puedes continuar. Entonces es más realista en ese aspecto. Es el Traction Derby llevado a la actualidad. Y se te casca solo por la pista. O sea, como pegues, es más un salto, un bache. O sea, ya es difícil que no se te rompa simplemente. Hostia, me acuerdo del Traction Derby que has dicho en la Plaza de Toros, la famosa Plaza de Toros. Pues imagínate eso actualizado ahora con ese Wreckfest. Que es verdad que ahora sacaron un parche para la nueva generación. Y luego hay otro parche que va a ser de pago, que es una putada. Son 10 euros más adicionales. Pero bueno, ya con lo que nos da ahora, que era 60 FPS, me parece que era, y no sé si llegaba a 4K, no me acuerdo, que fue eso gratuito, ese bus que te mete. Pues yo, por ejemplo, antes que jugar al Dirt, te recomiendo este, y que el online te va muy bien, que tiene un modo de trayectoria bastante normalito, ¿vale? Pero que es más divertido, y ya con eso, ya para mí ya gana enteros, y aparte que es un poco más diferente y demás, y está bastante bien. Y que se da presta a jugar con amigos y reíros mucho. Y nada, ya para finalizar, el juego ahora mismo está de oferta, creo que está a 30 euros la versión de PlayStation 4 y la Xbox normal, y sobre 45 la versión de Play 5, y me imagino que la de Series X, pues por el estilo. Y yo, un juego que, sintiéndolo mucho, no lo puedo recomendar. Recomiendo, si tienes el Game Pass, pruébalo, a ver qué te parece, vale, le echas un par de carguitas y demás. Y listo, la única manera que yo puedo recomendarles, no lo siento mucho, soy amante de los juegos de conducción, pero es que habiendo más cosas en el mercado, salvo que ya te lo hayas pasado absolutamente todo y tengas mono de carrera, pues sería la única opción que te diría, pues sí, venga, cógelo para que juegues algo diferente a lo que ya tienes, pero no es una opción que a mí se me venga a la cabeza para recomendártelo ni por 30 euros y por 10-15 euros hasta lo dudaría, preferiría coger ese dinero, ahorra un poco más y cómprate un juego mejor de coches de los que hay ahora mismo en el mercado, que dedicar tu tiempo a este Dirt 5. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rikis, por tu análisis del Dirt 5. Nosotros, antes de pasar al juego de Ruedici, vamos a saludar a Crono86, que ya ha podido unirse a nosotros. ¿Qué tal, Crono? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Perdón la demora, pero estaba un poco caótico todo por aquí. Tranqui, no hay problema. Vamos a hablar un poquito, pero antes te voy a hacer la pregunta que le he dicho aquí a los tumbados, y es la de ¿a qué estás jugando ahora mismo? Así que, Alexis, ¿a qué estás jugando? Ahora mismo te referís a... No ahora, en este mismo momento, sino en general, ¿a qué estás jugando? Vale, vale, vale, ya me estás asustando porque soy una persona muy profesional, muy responsable, que no está jugando The Binding of Isaac mientras está grabando un podcast. No como Rodici. Claro. Hace poco estaba con el Rage 2, ahora estoy con el Dragon Quest Builders 2. Pero ayer estuve con los chicos de Gamer y me dijeron que no saben si cuenta como AAA, así que si no cuenta como AAA ya lo estoy abandonando. ¿Cuál? El Dragon Quest Builders 2. Una mezcla entre Dragon Quest y... pero con bloquecitos, con Minecraft. Que la parte de Minecraft me gusta y la parte de Dragon Quest no. Para mí tampoco cuenta, como triple A. Ah, tomar por culo el juego. Ya voy cambiando. Voy cambiando otra cosa porque no me está desagradando. Esta no es que me lo paso mal. Si le gusta, si le gusta Alexis, es que no es un triple A. Exacto. No, mierda. El Rey 2 me estaba. Tuve una experiencia muy mierda al final, pero el juego me encantó. Sí. No. Está bien, no es lo normal que me gusten esos juegos, pero el Rey 2, vamos, no, ningún esfuerzo tuve que hacer para seguirle dando, ni mucho menos. Y bueno, ahora voy a tener que buscar otro juego, porque también le había estado dando al... en una sentada me dice el Donut County, que ese sí me está entretenido, pero no tiene mucho acá. Y nada, el Isaac siempre ahí... consumiendo la vida y tragando horas que se la podría estar dando a por ejemplo, pasar a un puto juego de Sega que tengo ahí, el Sonic Mania, mirándome desde la biblioteca de Steam y diciendo, vas a perder el puto reto y también te toca Sonic 2006. ¡Toma la liada! Pues perfecto, pues muchísimas gracias, Crono, por estar esta noche también con nosotros. Vamos a nosotros a proseguir. Y ahora le toca a Rodici con su Super Mario 3D World, o New Super Mario 3D World, o también conocido como Otra Puta Aventura de Mario el Fontanero que nunca ha arreglado tubería. Así que, Rudy, cuando quieras, dale caña. Hombre, a ver, no he hecho ninguna mentira. Sí, porque no es New, es simplemente 3D Mario 3D World. Bueno, es que da igual, le ponen el 3D, le ponen el New, le ponen... Siempre van jugando con esas palabras. Venga, pues vamos allá. Bueno, es un juego que, como los que habéis escuchado el último programa, sorprendentemente para mí, porque lo estaba jugando y cuando empecé a hacer la lista no estaba, y luego acabó entrando porque me ha sorprendido muy gratamente. Estamos hablando de un nuevo juego, bueno, nuevo, es un juego que salió en su momento para Wii U, ahora se ha relanzado para Nintendo Switch, y hablamos de un juego de plataformas tridimensional en el cual Nintendo sigue la línea que marcó con ese Mario 3D Land para Nintendo 3DS, un juego que no sé si alguna gente recordará, pero era un juego en el que las bases que tiene este juego son las que parte aquí, pero aquí se expanden mucho más, un juego que se asemeja o lleva lo que sería la visión de un Mario típico, que tienes que llegar hasta el banderín con cierto tiempo al final del nivel y que por en medio pues tienes que ir avanzando con sistemas que al tener ese banderín al final y ese tiempo te obliga pues a ciertamente tener una ruta más preestablecida, no son mundos abiertos en los que dar vueltas y explorar porque tienes que ir en cierto avance, además aprovechando la potencia de 3DS se fomentaba que tuvieras como una visión muchas veces en línea recta hasta el final hacia abajo hacia arriba del camino, con lo cual este Mario dio una vuelta de tuerca a lo que eran los Marios 3D, más de como se venía con los Galaxy o con los demás exploración o los Sunshine 64, y en 3D World lo que se hace es potenciar muchísimo más esto. ¿Cómo se potencia? Pues primero añadiendo un nuevo personaje, un nuevo traje, que es Mario Felino o Mario Gatuno, con el cual podemos escalar. Cuando saltamos contra una pared escalamos, lo cual nos ayuda a acceder a zonas que ocultan muchos secretos, a desbloquear otro tipo de rutas que necesitamos llevar este traje para poder acceder a ellas. También pues podemos atacar con un golpe de zarpas a corta distancia. Y entonces está añadir esto con una gran variedad de trajes, más por ejemplo el cubo, no sé cómo le llaman, el cubo este que te da como unas hélices para volar, que se introdujo en 3D Land, pues fomentan mucho la exploración en estos niveles, que siguen manteniendo la verticalidad que ya ha mostrado en 3D Land, pero aquí no solo es verticalidad, sino que también muchas veces un progreso más en horizontal hacia adelante, pero teniendo un sistema con muchísimos, pero muchísimos secretos en todos los niveles. Se potencia mucho más gracias a la potencia pues, de Wii U o de Switch, de hacer escenarios que sean más grandes y con más secretos, con mucha más carga también de elementos. Y al final lo que nos encontramos es que son plataformas muy variado, porque la situación de escenarios que plantea son realmente variadas. Fases que tienes que entrar en una entrar por tuberías para encontrar caminos secretos, tienes que saltar a veces y cambiar, pues vas por nubes, tienes plataformas móviles, tienes que a veces subir, a veces bajar, a veces plataformas en las que tú te subes, mientras tú te subes esa plataforma se mueve, plataformas que se activan con sonidos temporalmente, que cuando tú saltas se activa, más tener que jugar con una gran variedad de enemigos, todos los típicos que hay en todos los Marios. Se incluye, por ejemplo, aquí por primera vez un nuevo personaje en la saga Mario, que es una especie de dinosaurio que nada, en el cual te montas y tienes fases pues acuáticas en las cuales pues tienes que irlo dirigiendo y llegar por los caminos, y obviamente pues al bicho no lo puedes parar porque pues va en línea recta y tienes que estar atento a no dejarte ningún secreto. Lo que quiero decir con esto es que es un juego que en cuanto a variedad de situaciones las plantea de muchos tipos, y me estoy quedando corto, que si al final tenéis que jugar el juego para daros cuenta vosotros de todo lo que propone. Y lo que propone lo hace muy bien, porque hace que no sea en ningún momento ni repetitivo, ni aburrido, ni tedioso, sino que te va sorprendiendo gratamente cada vez que juegas encontrando distintas cositas. Y también a medida que descubres de hostia, aquí hay una estrella, porque todos los niveles tienes 3 estrellas ocultas más un sello. Y dices, hostia, aquí hay una estrella, probablemente en niveles anteriores donde me podría haber dejado una estrella, pues estaría aquí, o aquí estaba el sello. Los sellos están ocultos con un malafuy, son bastante difíciles de... Hay unos cuantos que son difíciles de encontrar. El juego en sí no es difícil, el juego en sí es muy fácil, pasarte el juego es muy fácil, y en el endgame es cuando se empieza a poner crudo, pero va subiendo la dificultad de forma progresiva. La verdad es que hasta las partes finales del endgame no se pone jodido, y eso sí, cuando sube al final del endgame se pone muy jodido. La fase final, que yo recuerde, creo que es la más difícil que he jugado en un Mario 3D, sin lugar a dudas, porque hace muy poquito me pasé Galaxy 1, por ejemplo, y su fase final no me costó ni de broma lo que me ha costado esta me ha parecido muy muy dura. Con lo cual, pero es difícil de simplemente terminar, o te era difícil porque ya que estabas querías coger estrellas y mirabas por el estilo. No, la fase final era difícil simplemente terminarla. O sea, era coger las estrellas, no era, en esa fase no estaban ocultas ni nada, te las ponían al final como de cada, entre comillas, checkpoint, porque no había checkpoint, te lo tienes que hacer entera de principio. Era una fase muy larga con muchos, yo diría, truquillos. Tenías que entender ciertas partes, cuál era la mejor manera de afrontar situaciones. Y de hecho yo voy a confesar que yo me la he pasado usando el potenciador de Mario Tanuki, con el cual puedes saltar y planear un poco, porque a pelo lo intenté y sin potenciadores no había tutía. O sea, la última parte de todas no había tutía. Es una fase muy jodida. Al que le guste los retos, llegar a esa, yo os digo yo que jodida. Además de otra, bueno, te digo que las fases finales son muy muy retantes, pero hay ese, para mi gusto, pequeño desbalance de dificultad, en cuanto que el 80% del juego es bastante fácil a nivel de plataformas, de pasarte las fases. Y no es hasta ese último 20-15% que empieza a subir la dificultad, y eso sí, sube un cojón. En cambio, la dificultad en general radica por encontrar secretos. Bueno, me recuerda un poquito también a lo que últimamente lo que está haciendo Nintendo con Mario, es decir, un juego relativamente asequible, relativamente, por no decir bastante asequible, pero luego ya que va aumentando la dificultad, y me está viendo el Mario Odyssey con la cara más oculta de la luna, por ejemplo, y mierdas así. O sea que me parece guay el decir, mira, habéis, para todo el que quiera pasarse el juego, perfecto, pero tenemos esa parte más complicadeta que también, oye, puede ser divertida. Sí, lo que pasa es que en Odyssey, por ejemplo, el endgame es un, yo qué sé, en cuanto a fases, no en cuanto a repetir niveles, es un 20-30% del juego. Aquí es que prácticamente el endgame es el 50% del juego. O sea, pasarte, en teoría, a ver los créditos se ven muy pronto en este juego. Y ya de enseguida te mete a irte a otras fases, otros niveles, otras localizaciones, que son las del endgame. Y es una parte enorme del juego, con lo cual yo enseguida esperaba, digo, hostia, ya estoy en el endgame. Y porque claramente te muestra la diferencia. Y yo ya esperaba más reto y no, tardé en llegar a ese reto. Que es lo que digo, pues si ya has puesto eso, ya de entrada ya ahí súbele, dale más reto. Y sería la queja que tendría yo para este juego. Quitando eso, yéndonos al aspecto audiovisual o técnico, tenemos un juego que luce bien, no, o sea, no, no es un juego correcto, no, no destaca obviamente hoy en día en nada, pero bueno, sí destaca. Las animaciones, por ejemplo, es algo que Nintendo cuida muchísimo en sus juegos y las animaciones son, son muy buenas, tanto las de Mario como las de los enemigos. Y el sonido sí que hay que destacarlo, porque la banda sonora es brutal. O sea, tiene una banda sonora con temas propios, nuevos, que son buenísimos, son, son muy muy buenos, son muy pegadizos, son muy divertidos, son muy bonitos y que cazan perfectamente con una saga como Super Mario. O sea, enseguida los asocias a Mario, pese a que sean sonidos completamente nuevos. Y estamos hablando de una saga que tiene melodías increíbles de muchos juegos, pues han vuelto a conseguir hacer melodías que encajan muy bien con el juego y que se disfrutan muchísimo. Es un juego que funciona en Switch a 60 imágenes por segundo como una roca, ya sea en modo portátil o en modo sobremesa. Y que, os digo, no, no es ningún portento técnico ni mucho menos, pero que te demuestra que Nintendo sabe muy bien aprovechar los recursos que tiene y que tampoco hace falta tener una potencia muy bruta para hacer un juego que sea resultón y que sobre todo funcione y se mueva bien y lo que pretenda mostrar lo muestre bien. Rodi, entonces diríamos que puede pasar tranquilamente como un juego que ha salido para Switch. Es decir, no, no se note ese cambio. No. Perfecto. No, para nada, para nada. Pues que de hecho los juegos de Switch no, no tienen mucha diferencia a los de Wii U, exacto. No, no, no parece que sea tan, tan viejo. Por ejemplo, Donkey Kong Tropical Freeze, a mí sí me dio la sensación de que se notaba, se le notaban mucho más los años a ese juego. Este, en cambio, no, este luce muy bien. Y poco más, la verdad, hay que decir de Mario 3D World. Al final es un Mario muy bien hecho, un poquito distinto en cuanto a estas fases que son, os digo, son una contrarreloj, que te obliga a ser mucho más lineal y directo en los niveles. Y que os digo, si por ejemplo ya jugasteis a 3D Land, veis por dónde van los tiros y me parece una línea muy interesante a seguir por Nintendo. Tenemos una forma de jugar como estilo Odyssey, que es más de exploración y aventura. Tenemos un Galaxy, que son plataformas, pero en un mundo más contenido que igualmente tú tienes que explorar en ese nivel. Y luego tienes este, que es mucho más directo, con lo cual son aproximaciones muy distintas a lo que son las plataformas 3D. Y para irle dando variedad a lo que es Mario, me parece muy bien que las vayan explorando todas. Pero si hablamos de exploración, tenemos que comentar la expansión que viene con este juego, que es Bowser's Fury, donde aquí se nota claramente que Nintendo está experimentando, que Nintendo está probando cosas nuevas. Incluso yo me atrevería a decir que se está notando que hay gente nueva en Nintendo, hay gente joven o nueva que está entrando y que están probando cosas nuevas, y la verdad es que funciona gratamente bien. O sea, tiene sus limitaciones, pero como idea, como añadido, es un añadido que es de aplaudir a Nintendo, porque no es un simple añadido, no, no, está ahí y es un contenido muy interesante. Bowser Fury lo que nos propone es un sistema de islas en el cual nos podemos mover a través de ellas mediante este dinosaurio que os he contado. Podemos ir nadando nosotros mismos, pero se tarda mucho, con el dinosaurio se va muy rápido y se explora muy rápido, no es que sea nada especialmente grande, en el cual en cada una de estas islas hay soles, en vez de estrellas, hay soles a encontrar. Y son fases muy verticales, la mayoría, en las cuales pues llegamos y tenemos que ver cómo subir. Hay enemigos, hay tuberías, hay plantas, hay plataformas, todas son con distintas temáticas, todas son muy variadas. Y la gracia está en que cuando llegamos no están todas los soles activos, ¿no? En cuanto cogemos uno, pues luego si abatamos esa isla y volvemos, pues ha aparecido otro. Y la gracia también de todo este juego es que de repente, cada X tiempo, aparece Bowser. Bowser está siempre en el centro del escenario y de repente se despierta. Y cuando se activa, cambia completamente el mapa, completamente. Empiezan a aparecer otro tipo de plataformas que antes no estaban, se añaden, los enemigos se modifican, incluso aparecen nuevos enemigos. Y gracias a esto también hay unas estrellas, a los cuales solo podemos acceder mientras Bowser está activo. Y entonces cuando aparece tenemos que estar atentos porque lanza un ataque, un rayo que lo dispara por la boca, y tenemos que estar atentos para cubrirnos a este ataque, además de muchos elementos de fuego que van cayendo. Y como os digo, aprovechar estas plataformas nuevas que nos ofrece para poder acceder a sitios a los que no podíamos acceder. Entonces, Bowser aparece cada X tiempo, si no le hacemos caso acaba desapareciendo después de un ratito. Si conseguimos un sol mientras está activo, lo podemos se oculta otra vez. Y cuando conseguimos una cierta cantidad de soles, podemos activar la giga campana, que le llaman, que es una campana con la cual Mario se transforma en Mario felino, pero en modo muy grande, digamos en modo Super Saiyan, y podemos combatir directamente con Bowser, que será la forma de desbloquear nuevas zonas en el mapa. El combate en realidad no tiene nada especial, es un combate muy, muy simplón y muy tontorrón, pese a lo espectacular que podía plantearse, no es nada muy especial, tampoco voy a desvelar las mecánicas que tiene, las descubrís vosotros, que tiene algún secretillo, pero en general el juego se basa en eso. Entonces, me ha gustado mucho, la verdad, o sea, es que es muy entretenido, porque vas investigando una isla, te vas a la otra, hay muchísimos secretitos por todo el mapa distribuidos que vas encontrando, y el gran problema que le vería yo es que le falta variedad en cuanto a ciertos tipos de soles, porque todas las islas tienen siempre el mismo tipo de soles, o sea, tienen dos o tres de cinco, todos tienen el mismo, hay dos o tres que son iguales, y entonces eso al final, pues por ahí creo que se podrían haber estrujado un poquito más el coco, porque los otros que son originales en cada isla están muy buenos, están muy bien y son muy guays. Y entonces, bueno, entiendo que hayan aprovechado estas mecánicas para repetirlo, pero al final hay un par que no acaban de ser tan satisfactorios. Bueno, perdón, me recuerda como las 8 monedas rojas del 64 o las 100 monedas, o sea, que se repite hasta la saciedad en ese sentido. Sí. Pero cuando tienes en una fase 8 o 9 o no me acuerdo cuántas estrellas podías tener, pues dices, si hay dos que son iguales, vale. Pero aquí si tienes 5 y ya dos son iguales, que uno, por ejemplo, es encontrar ciertos elementos en el mapa y están ocultos, entonces explorar el mapa dices, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero el de Bowser, por ejemplo, que siempre igual, no diré en qué va, pero bueno, hay que destruir unos bloques y tienes que colocarte en la zona adecuada para que cuando ataque destruya esos bloques. Pues ahí sí dices, Pero bueno, que os digo, que tampoco es, no es que sea un handicap malo, quiero decir que ahí, digamos, es donde más flojea el juego. Y otra cosa en la que flojea es en el aspecto técnico, más que nada porque aquí Switch no da para más. Quiero decir, aquí este juego, por ejemplo, en portátil va a 30 imágenes por segundo y se nota el popping, o se nota, si lo pones en la tele, la resolución no llega a 1080, en este, o sea, no sé a cuánto va, pero a 1080 no llega porque se veía, en cambio el 3D World sí, pero este no llega, o sea, queda claro que la escala que han hecho... Switch no da, no, bueno, da para sacando la lengua. Y pues es un punto, yo creo, negativo, porque igual que 3D World os decía que se veía bien y se disfrutaba, aquí en portátil vale, aunque pese al bajón de imágenes, que claro, has jugado al 3D World todo el rato 60 y aquí te baja 30, dices, coño, ¿qué pasa? Y en la tele que rasca, se ve, diente se cierra y hay muchos elementos que en la distancia no lucen nada bien. Pero quitando eso, os digo, unas melodías también originales para esta versión que son también muy buenas y una idea muy fresca que me ha gustado, que es un punto intermedio entre lo que se vendría a ser un Odyssey o un Galaxy y estos 3D World, y que me gusta ver cómo están experimentando con estas cosas. Y os digo, hay 100 soles para encontrar, no es una aventura menor, no es tan larga como 3D World ni mucho menos, pero es un añadido de mucha calidad y que vale la pena probar, y desde luego que vale la pena, bueno, a ver, si ya jugasteis al juego solo por este 3D Bowser Fury, pagar los 40, 45, 50 los que cuesta el juego quizá es demasiado, pero sus 20 euros, solamente esta expansión por jugarla, 20, 25 euros los vale. Eso te iba a decir, has dicho es un añadido, pero ¿qué significa, que tienes que pagar por ello o te entra con el juego? No, viene incluido con el juego y tú desde el primer momento, en cuanto arrancas el juego, puedes elegir si jugar a 3D World o Bowser Fury. Son completamente independientes. El precio, tú pagas el Super Mario 3D World y ya te vienen los dos. Eso, el juego más ese añadido. Vale. Exacto, sí. Una cosita a comentar, se me olvidaba, es que te acompaña todo el rato el hijo de Bowser, que te hace de apoyo. Entonces aquí puedes acumular los power-ups, puedes acumular hasta 5 de cada uno y en cualquier momento puedes cambiar y equipártelos, lo cual es fundamental porque en todos estos sitios están pensados las distintas islas, las distintas zonas en las cuales para acceder o ciertas cosas tienes que tener el power-up indicado, con lo cual así es muy rápido y fácil cambiar de power-ups de uno al otro. Y lo puedes configurar, y esto sería el modo ayuda que tiene el juego, para que él te ayude, por ejemplo, atacando a los enemigos o protegiéndote. Se puede poner entre tú y, por ejemplo, y el ataque de un enemigo, el ataque de Bowser. Entonces puedes elegir el nivel en el que te quieres que te ayude. Le puedes decir que no te ayude para nada, o le puedes poner distintos grados, un poquito, no, bastante o mucho. Entonces, por ejemplo, si pones mucho, lo he puesto por curiosidad, arrasa con todo lo que pilla el bicho y te protege todas las hostias. Si lo pones un poco, pues de tan en tanto algún enemigo ataca, de tan en tanto alguno que esté lejos. Entonces, es curioso el modo ayuda que han puesto, está entretenido. Vale, Rodichi, pues no sé si lo has dicho, el precio son 40 euros lo que vale el juego. Depende de donde lo encuentres, eso está entre los 40 y 50 euros, sí, depende de donde veas. Perfecto, pues creo que con esta análisis de Rodichi Super Mario 3D World, la verdad es que pinta bastante bien ese híbrido de Super Mario World y Mario Galaxy o Mario Odyssey. La verdad es que está guay. Yo estoy ahora, a medida que estás hablando, estaba viendo imágenes y la verdad es que pinta chulo, sí, está curioso. Ya te lo pediré. ¡Ah! Hijo de perra, devuélveme el Donkey Kong primero, cabrón. Que los tiene más cuadrados. Pues eso, vamos a pasar ahora sí a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Sony prevé falta de suministros de PlayStation 5 al menos hasta 2022. Bueno, ya vamos oyendo la cantinela de que al menos hasta mediados de 2021, ya se van a 2022. ¿Apuestas para 2023? Es que lo siento, pero los más veteranos acordarán. Esto me recuerda al gag de Cruz y Raya de hoy no, mañana. Mañana, sí. Pues lo mismo. Sí, sí. Joder. Y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? Una noticia que a Monique le va a gustar y es que Sega va a buscar revivir sagas clásicas con remasterizaciones, remakes y reinicios. Así que a Monique, a disfrutarlo cuando empiecen a venir los jueguitos. ¡Me encanta! Otra noticia es que Humble Bundle ha sacado una colección de juegos realmente impresionante para ayudar a la investigación al COVID. Lo bueno es que son grandes juegos, en plan The Witness, el Borderlands, está el Superhot, está el Bioshock. Lo malo es que ya todos lo tenemos porque lo han regalado mil veces en mil plataformas. No puede ser, no. Pues bueno, ya teniendo el pupurrí, vamos ahora sí a la fuerte, al notición. A ver, vamos a ponernos un poquito en contexto porque yo sé que muchas y muchos de vosotros pues estaréis como ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Qué está pasando con Apple y con Epic? Que si bien no es el centro de nuestra noticia, sí que tiene que ver de Rasky. Vamos, y lo hemos comentado, pero quiero poneros un poquito en antecedentes porque claro, es que si no comentamos todo esto es lo que se dice ahora como el culerón videojueguil del año, tiene tela. O sea, todos sabréis que desde hace un tiempo, en 2017, Epic lanza el Fortnite, ¿vale? Que era un juego que se podía mezclar con un poquito de acción, era una especie de mezcla de Terraria y Minecraft, pero claro, fue un fracaso de la hostia. La gente dirá, ¿cómo un fracaso Minecraft? Hay Fortnite. Pues sí, la verdad es que al principio Fortnite era muy, muy, bueno, criticado por la crítica, diciendo que no valía nada, que era bastante mediocre y tal. Entonces tuvieron la gran idea, creo que... Recordemos que era de pago también, ¿no? ¿Cómo? Era sí, creo que sí, creo que recordar que sí. Entonces dijeron, vamos a dar una vuelta de tuerca. Y por aquel entonces, como habían estaba empezando a surgir el tema de los Battle Royale, sobre todo con el PlayerUnknown's Battlegrounds, lanzaron esa versión de Fortnite en plan Battle Royale. Claro, eso fue lo que lo petó, eso fue lo que creó el boom que estamos viviendo hoy día de Fortnite. Imaginaros tanto. Que Epic decidió abrir su tienda digital, la Epic Games Store, en la cual decía que solo obtendría el 12% de cada venta e incluso que se rebajara hasta el 5% si el juego había sido creado con Unreal Engine, con el propio motor de Epic, para que os hagáis una idea de la fuerza que tenía, sobre todo el dinero que estaban recibiendo. Pensad que Steam, si no ha cambiado el tema, se queda con un 30% de las ventas de cada juego. Entonces, a partir de aquí, Fortnite pues empieza de momento a arrasar en todos lados porque sale hasta la sopa. ¿Y qué es? ¿Dónde viene el primer conflicto? Y es que a Epic le parecen abusivas las condiciones de Apple en la tienda, que también se queda con un 30% de todas las transacciones. Entonces el culebrón empieza aquí cuando se empiezan a decir cosas entre unos y otros, los CEO de uno y CEO de otro, sobre todo Tim Sweeney, que es el CEO de Epic Games, y... En agosto del 2020, Epic desafía a Apple diciendo, sí, pues vamos a introducir una forma de pago para que las skins y todo eso que compréis en Fortnite dentro del juego, pues podéis hacerlo mediante Epic o mediante la Apple Store. Claro, la Apple Store es más cara porque cuenta ese tanto por ciento que se queda Apple, y Apple dice, sí, pues te retiro el juego. Y dice Epic, sí, pues te denuncio. Y Google dice, pues también te quito el juego. Y Epic dice, pues también te denuncio. Para que veáis todo el follón. Y ahora... Hace escasos dos semanas empieza el juicio de Apple y Epic, ¿vale? Eso, pues, es a resumidas cuentas un poquito todo lo que ha estado pasando con Apple y Epic. ¿Qué ocurre? Pues que en Hace poco, a raíz de lo de este juicio, se ha filtrado un documento, en principio era por error, pero bueno, se supone que es un documento verídico, ya que se ha presentado el juicio, en el que se ha visto cuánto se ha dejado Epic Games, Epic Store Games, en, perdón, Epic Games Store, en los juegos gratis de, que ha dado a sus usuarios. Recordemos que la promoción de Epic es la de dar juegos gratis a sus usuarios. Y juegos de cariz bastante importantes. Recordemos que ha salido el Grand Theft Auto 5, salió el Metro 2033 Redux, salió el Celeste, salió, si mal no recuerdo, Action Verge, Super Meat Boy, salió un poquito de todo. Ha salido un poquito de todo. Entonces, en estas promociones de juegos gratis, Epic se había gastado 11.658.000 dólares. Estamos hablando entre diciembre de 2018 y septiembre del 2019, 9 meses. Claro, estamos hablando de que todo esto le ha ¿por qué lo hacen? Para recibir clientes, para recibir usuarios, para recibir nuevas cuentas. Entonces, las cuentas de que se han reclamado, o sea, que se han creado para reclamar esos juegos, han sido casi 5 millones de cuentas nuevas. Es decir, que más o menos cada usuario le ha costado solo 2,37 dólares de media a la tienda. Todo esto queremos comentarlo un poquito porque si ya en su momento dijimos le sale a cuenta a Epic tener ese modelo de negocio, pensemos que ahora están registrando pérdidas. Estamos hablando de que están declarando unas pérdidas de en 2019 de 181 millones, en 2020 273 y ahora pues también están diciendo que hay pérdidas. Se dice que empezará a ser rentable la Epic Games Store como tal a partir de 2023-2024 incluso. Depende de qué página digas, pues es un año u otro. Pero bueno, digamos que están ya 2-3 años vista el pensar que empieza a ser rentable la tienda. Claro, también hay que pensar todo lo que genera en millones de millones de dólares de Fortnite. Así que bueno, con toda esta amalgama de números e información, quiero comentaros y quiero preguntaros qué opinión nos merece Epic Games Store, si creéis que no hay problema, que la cosa tira para adelante, que está bien el modelo que está haciendo, o si se están pillando un poco los dedos. Tras tanta información, yo creo que todo el mundo está esperando la bata de Alexis. Yo la verdad que tengo bastante información de la bata, pero quería ver si empezaba a reparar. Hay que ver cómo le pasa el marrón el cabrón de Rudy, ya que ha sido él que lo ha pensado, que ha hecho No, el marrón a Alexis. Yo era por hacer la coña, ¿no? Empiezo yo. Yo voy a añadir un poquito más de información, si no se había dado, por poner aún más contexto, porque la situación esta tiene tela, y todo es gracias a una compañía tan mágica para mí como Apple. Y es que esto además se está liando porque ahora mismo el juicio no solo es contra Epic, sino que también tiene contra Spotify por temas de que Apple no permite que, ya no permite que se pueda hacer pagos de aplicaciones fuera del control del App Store, es decir, que tú los pagos sean a través del App Store y no puedas comprar algún elemento para el juego, que es el problema, uno de los problemas principales que tiene Epic, que es que la gente no puede comprar la moneda del juego, o que la gente podía comprar la moneda del juego fuera de la Epic Store y usarla dentro del juego de la Epic Store, que es uno de los problemas, ¿no? Ya no solo eso, no, es que tienen prohibido las compañías poder dar cualquier información de que existe una alternativa de pago o que se puede pagar incluso una suscripción fuera de la Epic Store, de la App Store. Con lo cual, muchas compañías lo que están quejando es decir, es que ya no solo es que tú tienes tus servicios y los puedes promocionar y pagar a través de tu aplicación, sino que a mí solo puedo poner formas gratuitas y no puedo informar de que puedes tener una suscripción de pago mediante otras formas o otras plataformas. Con lo cual, por ahí viene un poco más, y ojo que en la Unión Europea se lo están mirando muy en serio y le puede caer un buen puro a Apple respecto a esto, y si causa, no sé, jurisprudencia, exacto, pues podríamos ver un cambio importante en la App Store, que un poquito de falta quizá haría, porque Apple es un poquito abusiva en estos términos, que es cierto que es su plataforma, que son sus móviles, y si quieres pasar por el lado, pues lo tienes ahí, pero ciertamente es competencia desleal por parte de sus servicios a los otros. Es un poco complicado, pero quiero decir que la cosa es mi plataforma y me la follo cuando quiero. Exacto, pero que al final esto es un tema legal que está viniendo de aquí y que están saliendo muchas cosas muy interesantes, porque mucha gente se está sumando a este tipo de a estas demandas para todos hacer fuerza, para poder obviamente rascar más a través del App Store, y se están sacando información curiosa a través de ahí. Microsoft también se ha metido, por ejemplo, en estos temas, y estamos sacando, o sea, no solo, por ejemplo, Epic, por ejemplo, se confirmó a través, que era un secreto a voces, pero se confirmó, por ejemplo, que, no sé, no recuerdo cómo, porque digo que hay un montón de follones legales por todo el mundo con este tema. Se supo a través de esto también que Microsoft está vendiendo a pérdidas la Series X, ninguna novedad, pero quiero decir, se confirmó de forma verídica, que hasta antes era especulaciones, es decir, casi seguro. Quiero que este, ojo con este culebrón, a quien le interese, porque van a haber muchas noticias y si os podéis informar, se va a poder sacar muchísima información. Dicho esto, respecto al tema de Epic, bueno, desde el principio yo ya dije, ¿no?, que no sé si era rentable, pero que claramente regalar juegos era precisamente para enganchar gente, y sobre todo, yo lo tengo clarísimo, que es enganchar generaciones jóvenes, porque la gente que ya tiene Steam y tiene su biblioteca en Steam puede ir complementando, ir añadiendo, pero al final si tienes casi todos tus juegos y tus amigos y siempre usas Steam, pues es más difícil moverte. Pero a un chaval que no tiene un duro, o que se le gasta lo poco que tiene en su PC, tú le estás dando una plataforma en la que le estás regalando juegos, es que le va a dar igual que exista una alternativa como Steam que sea técnicamente superior y de más cosas. Si es que le estás dando juegos, pues se va a quedar ahí, y suma con Fortnite. Entonces, ciertamente son pérdidas importantes, pero este claramente es lo que está haciendo Epic, es una apuesta de futuro, y son pérdidas que puede asumir mediante los beneficios que tiene por otras secciones, básicamente Fortnite, pero bueno, que con Epic, el motor Epic también sacará dinero, no sé si tanto. Con lo cual, simplemente decir, es un movimiento lógico por parte de Epic, y que también, por lo que tengo entendido, al final Epic lo que está buscando, pues, es hacer un poquito un unificar plataformas, es decir, que por ejemplo a través de Fortnite, tú da igual donde lo juegues, da igual si lo estás jugando en tu móvil y lo cambias a jugar a la consola o lo cambias a jugar a PC, tú, tu personaje, tu partida, tus settings, tu dinero, lo puedas gastar donde quieras, y eso por ejemplo es algo que Apple no le permite hacer con la App Store, y por ahí son parte también de los problemas y por donde vienen estas demandas. Sí, yo la verdad que, a ver, para no entrar en el juicio, porque igual no, hay gente que tiene que cortar y no terminamos más hablando de ese tema. Vamos directo al tema de la tienda de Epic. Es que yo creo que al final, ni siquiera tan a la larga como pensé que iba a terminar dando resultados, ya de cierta forma lo va dando. El otro día en el grupo, creo que fue Taba el que dijo que el 70% de los usuarios de Epic han comprado un juego. O era un número, una barbaridad que a mí me sorprendió muchísimo. O sea, al margen de los gratis, te quieres decir. O sea, han pagado. Claro, claro, que tienen. Pero ¿por qué? Porque te hacen eso de que te sale un juego de 10 euros y un cupón de 5. Y el juego de 10 euros está rebajado de 30, entonces al final, nada, por 5 euros te queda un, no sé, a lo mejor un Assassin's Creed o cosas así. Yo creo que caí en una de esas. Ahí lo tengo, digamos, no lo he instalado, pero está comprado porque, bueno, y este cupón que se vence y tal. Entonces, creo que son todas cosas que le están generando pérdida, pero están haciendo crecer de una manera masiva a esa plataforma, que es lo único que quieren, digamos, total. Por mucha pérdida que le generen, ese dinero lo podrían gastar todos los putos años, el total que se han gastado, y con el Fortnite solo ya se mantienen, digamos, no están en una situación en la que no necesitan, pero ni de cerca, los beneficios de la tienda, y que además, como dice Roy, está el motor que está enganchado dentro de lo mismo, es decir, si publicas el juego en exclusiva para la tienda, creo que te dejan gratis la licencia de desarrollo de Unreal, o hay un, o al revés, si compras la licencia de Unreal para desarrollar tu juego, la tienda no se queda con margen de beneficio. No me acuerdo para qué lado funciona, pero hay un trato como para venderte el paquete, el combo, y funciona desde el punto de vista de que empecé. Siempre ha sido Steam, digamos, no solamente porque fue la primera gran tienda electrónica del mundo, sino porque han sabido, con todos sus fallos y demás, concentrar al grupo de jugadores y atraer antes de que existiera este tiempo que estamos ahora, donde ya ni son ofertas, porque ya tenemos un Game Pass que pagamos 4 o 5 euros al mes y tenemos 300, 400 juegos a disposición en el que tenemos a Epic regalando y tal, también ver descuentos es súper normal y es algo que se empezó, que lo hizo fuerte fueron precisamente los Humble Bundles con Steam y las famosas ofertas de Steam, que ahora ya han perdido relevancia porque un juego barato sigue siendo más caro que un juego regalado, ¿no? O que tenerlo disponible en una suscripción. Pero todo eso ha generado un status quo, por así decirlo, que no era pensado. Era muy difícil pensar que se pudiera hacer frente de alguna manera o tener otra plataforma masiva, no porque hayan habido pocas, digamos, antes de Epic. Ya Origin hacía mucho tiempo que estaba intentando con lo suyo, GOG está también hace la de 1000, Ubisoft ya tenía su launcher y su tienda, y demás alternativas y empresas que habían intentado de una u otra manera estar ahí, pero nada, sigue siendo Steam la más masiva, lo seguirá siendo, pero el crecimiento que ha tenido la Epic Game Store es a base de una estrategia muy agresiva y que habrá gente que en vez de sacarse los datos de los huevos habrá estudiado y habrá hecho una proyección y decir, bueno, ¿cuándo vamos a recuperar esto? ¿Cuándo esto va a empezar a dar ganancia? ¿Dentro de 7 años? Bueno, 7 años, que dure Fortnite 7 años, ya nos tiene solucionado esto hasta que empiece a dar ganancia. Y la postura esta de ser más beneficioso para los desarrolladores y tal, lo cierto que es un objetivamente es un punto muy bueno, porque al margen de la intención que haya, que sea de generar exclusividad y de quitar la posibilidad de quitar, desanimar a los desarrolladores en lanzar en otra plataforma, lo importante es que le está dando otro tipo de visibilidad y le está dando otro tipo de beneficio y le está dando un precio, un porcentual coherente, porque muchos han salido, digamos, en base a este juicio, pequeños desarrolladores y tal, a decir que lo que cobran las tiendas es una puta barbaridad. Es que si lo ponemos a pensar, 30% es una puta barbaridad, y 30% no es Apple, 30% es Apple, 30% es Steam, 30% es Sony, 30% es Microsoft, que Microsoft creo que sacó un comunicado diciendo que, bueno, igual se tiene que rever la situación, como que en PC lo iban a bajar y que... pero claro, la tienda de Microsoft en PC es bastante pequeña, y que en Xbox lo iban a estudiar. Porque sinceramente no es lo mismo si yo estoy pagando un 30%, pero tengo la visibilidad, los canales de distribución, la disponibilidad de servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una serie de beneficios grandes que puedo ya tener si mi juego es algo muy tocho y por algún motivo también está interesada la otra compañía, entonces se preparan campañas de marketing coordinadas y demás. 30% puede estar bien, pero 30% simplemente para tener un espacio donde el juego se pueda comprar es un precio, es un porcentual muy, muy, muy abusivo que está muy fuerte. Y Epic en ese sentido creo que tiene un 14%, una cosa así, es muchísimo menos y nada, de cara a los desarrolladores es un incentivo. También por otro lado es cierto que actualmente el launcher de Epic sigue siendo lamentable y está hace un tiempo, y no es por falta, a ver, es por falta de dinero, que no tienen dinero de la tienda para reinvertir, pero vamos, que le saquen un poco, saquen un nuevo skin del Fortnite, y con ese nuevo skin nomás ya pueden agregar algunas cosas que la gente viene pidiendo de cómo se gestiona la lista de amigos o de las opciones que hay para el tema de logros y de una serie de cuestiones que la tienda aún no llega a cumplir. Y Steam en eso tiene opción para todo. Horrible, pero tiene opción para todo. Pero una preguntita, si quieres off topic, pero tú, por ejemplo, que usas mucho, o no sé si la sigues usando tanto la App Store, tú, o sea, como usuario del App Store, o sea, tú ves... O sea, que el control que tiene Apple o cómo tiene las aplicaciones, cómo tiene puesto, por ejemplo, que no se pueda poner la aplicación de Game Pass porque tienes que tener, que quieren que cada juego esté de forma individual y no puedas tener una aplicación que te destina a otras de forma individual porque ellos no lo controlan. O sea, tú eso, O sea, ver que, por ejemplo, una aplicación del Xbox Cloud no puede estar en App Store, pero sí puede estar en Android. Hombre, eso ya son políticas y estrategias de cada empresa. O sea, yo no te puedo valorar si está bien hecho o no está bien hecho. A mí como usuario, cuantas más opciones me des para yo acceder a todo lo que yo quiera, mucho mejor. Si tú ya me pones restricciones, yo ya tendré que valorar si sigo o no contigo. Entonces, a mí, por ejemplo, yo el iPad ya no lo uso tanto. Que el día de mañana me compré un, por ejemplo, un iPhone y no me pueda bajar la aplicación de Xbox Game Pass, eso sí me da más por culo, porque hay una de las, para el tema de los rewards, hay una modalidad que es entrar cada día a la aplicación. Ya solamente con eso me llevo dinerito. Entonces al final dices tú, coño, aunque sea muy poco, ¿vale? Lo que te da con eso. Pero ya a mí como usuario ya me estás limitando a hacer cosas por tu política. Entonces tú al final tienes que valorar qué es lo que te ofrecen y qué es lo que tú quieres. Por mucho que te guste algo, si al final lo que te da no te convence, pues te vas a quien te lo dé. Y al final yo creo que Apple con el tiempo pasará por el aro con eso. Lo que pasa es que evidentemente el tener ese tipo de aplicaciones o ese tipo de aplicaciones hace que a ellos no vean a lo mejor beneficios, por decirlo de alguna manera, decir, coño, pues si ahora meto esto de Xbox, pero es que no tiene nada que ver contigo, totalmente no va con tu negocio, y la gente se viene aquí y se pone a jugar con el cloud, no van a visitar mi App Store, no voy a vender y no voy a conseguir dinero. Claro, visto desde ese punto de vista, pues sí dirán, oye, pues no me interesa que este usuario esté aquí, vale, pues es una venta que no tengo, pero es que al final, a lo mejor esas ventas son tan residuales al final que es que les da igual a Apple. Es decir, pues me da igual que un porcentaje de un público objetivo que yo tengo no me venga a mí, porque es que el resto lo tengo y me suple de sobremanera esto. Y si y el problema es si esto lo dejo entrar, la gente que ya tengo aquí enganchada se me puede ir y voy a perder el mercado. Por lo tanto, yo creo que no lo introducen por eso, para no perder la cuota de mercado que ya tienen. Pues saben que la que tienen está establecida. Si yo ofrezco ese servicio y la gente se va a ir ahí, paga una cuota que yo no voy a ver dinero, hostia, no me interesa. Sí, a ver, en ese sentido, también es cierto que lo veo menos discutible por el lado de Apple, o que mejor dicho, al revés, que tiene más sentido decir que no es algo monopólico decirlo del lado de Apple que del lado de Android. Y ahí ya que voy. Apple tiene su comunidad, su ecosistema, su forma de hacer las cosas, que siempre ha sido su forma de hacer las cosas. Es decir, la opinión de la gente se la suda, hacen lo que quieren y ponen la política que se les salga de los huevos. Quieren que la gente no repare los teléfonos para que los lleve a tienda oficial. Los hacen herméticos, súper destructibles, y los tratas de reparar y tal, y para que la gente pase por caja, te lo mandan sin cargador para que la gente pase por caja, no te ponen cosas para venderte accesorio, y todo eso el público de Apple lo entiende, lo acepta, y esas son las reglas de juego que tienen esos usuarios. Fin. Con la tienda pasa lo mismo. En la tienda Apple dice, bueno, no quiero tener esto porque no me sale de los huevos, y los usuarios... Yo creo que están acostumbrados la gente, es una de las concesiones que hace la gente que elige la plataforma, es decir, bueno, estos van a hacer lo que les salga de la punta del pollo y le va a importar una mierda que estemos, no sé, 2 millones de usuarios pidiendo, o 20.000 usuarios pidiendo el puto Fortnite, va a dar exactamente igual, Apple hace las cosas a su manera. En cambio Google, al sacarlo, Google sí es un monopolio, porque Google... ¿En qué sentido voy? En que el resto de compañías de móviles utilizan el sistema Android. La tienda de Google está presente en la inmensa mayoría de todos los móviles del mundo y no hay como una gran alternativa en ese sentido. Es decir, el que tiene Apple es porque elige Apple, no es especialmente barato y tiene igual 10... 12 modelos de la competencia que son por lo menos tan buenos como esos móviles. Es decir, no es que te están evitando que lo hagas de otro lado, pero ya si del otro lado Google decide, bueno, no voy a tener el Fortnite, ahí sí te está coartando. Es cierto que en Android se pueden bajar otras tiendas y todo lo que quieras, pero vamos, lo normal es que vaya muy integrado con toda la suite de Google y todas las... tanto la tienda de Google como las aplicaciones de Google, la sincronización de Google, etcétera, etcétera, etcétera, porque al final son los que hacen el sistema operativo y es donde tenemos un poco más de seguridad de cómo evitar que entre software malicioso o que las aplicaciones estén correctamente optimizadas, correctamente actualizadas, etcétera, etcétera. Yo, muy brevemente para acabar, pero hoy no coincido contigo porque tú mismo lo has dicho. O sea, Android no es un monopolio, es decir, Android es de código libre y tú puedes, para la grandísima mayoría de teléfonos, y sobre todo teléfonos de gama media o baja, cambiar el sistema operativo y poner uno en el que Google no tenga nada que decir. Y como dices, hay stores alternativas de las cuales tú te puedes bajar todo lo que quieras. Con lo cual, si tú tienes un móvil Android y quieres, puedes. O sea, otra cosa es que sea más difícil o menos difícil o más fácil, pero si quieres, se puede. Cambiarle todo y meterle lo que quieras, pero si tú tienes un móvil a Apple, si Apple dice que no, es que no. Que va a ser que no. Perfecto, pues yo creo que ya hasta aquí tenemos que dejar el notición. Daría para más porque, ya digo, son temas muy largos, muy grandes, que tienen mucho jugo, pero bueno, queríamos al menos contar un poquito, porque como ya lo dijimos en su primer, bueno, en su primer momento no, lo dijimos hace un tiempo, lo de el tema de la rentabilidad que tiene Epic Store con estos juegos, pero que poquito a poco se va viendo que aún no, pero de cara al futuro parece que sí, ya veremos, pero no nos parecía menester comentarlo. Así que ahora, lamentablemente, tenemos que cerrar el programa. Brevemente, Amu, una cosilla rápida. Tenemos el público que tenemos, no es el público que nos merecemos, ¿cómo es la frase? No es el público que necesitamos, pero es el público que nos merecemos, los oyentes que tenemos, que les dijimos, pasadnos si tenéis los juegos que os han marcado en estos últimos 12 años, lo dijimos durante varias semanas, y al final, como no, la gente nos lo ha dicho ya tarde. Entonces, brevemente, para comentar... Estilo de podcast. Exacto, vamos a comentar los que nos dejó los juegos que nos han dejado de última hora algunos de nuestros oyentes. El primero, el señor... Whitesnake, mira, nos ha dejado Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Divinity Original Sin 2, Thimbleweed Park, Dying Light, Kingdom Come Deliverance, Arma 3, Half-Life Alyx, Ori and the Will of the Wisp, Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil 7 y los Outlast 1 y 2. Yo creo que una muy buena lista y toca de todo, ¿eh? Sin duda, no me esperaba ver ningún Resident 4, 5, 6 en esa lista. Seguro que no. No, yo solo le diré, señor, ninguno de Nintendo, muy mal. ¡Pues te jodes y bailas! Siguiente que nos ha dejado juegos. Pues mira, nos dice Fenillator y nos dice que le va a decir indies para darle más variedad a la lista porque los otros ya se han dicho más. Y nos dice Guacamelee, Seven Days Long Gone, Battle Block Theater, Grim Dawn, 8 Beach Boy, Sundered, Hollow Knight, Train, Lifeless Planet. Hombre, Hollow Knight sé que le encanta y yo destacaría el Guacamelee, que también es un Metroidvania también, que a lo mejor no será tanto un poco un Hollow Knight, pero coño, también es muy bueno. Sí, sí, me ha gustado un montón. José Manuel nos deja Fallout 3, Red Dead Redemption, Europa Universalis 4, This War Is Mine, The Witcher 3, My Friend Pedro, Borderlands 2, Spec of the Lines, Deus Ex Human Revolution, Dishonored. ¿El Dishonored entra? Yo creo que es muy viejo, ¿no? Yo te iba a decir que le vamos a perdonar porque Fallout 3 tampoco. Entra en los últimos 20 años, sí. Fallout 3 es de 2008. Sí, verdad que sí, ahí te has colado, ¿eh? Civilization 6 and Crusader Kings 2. Bueno, mira, el Dishonored 2 yo creo que sí que entraría por fechas y es un puto juegazo. Dishonored 1 también entra, que es de 2012, ¿eh? Ah, sí que entra también, vale, pues perfecto. Pues mira, ha entrado. Pues yo me quedaba antes con el 2, porque el 1 estaba muy bien, pero el 2 yo creo que aún lo lleva un nivel más. Y ese My Friend Pedro... El 3 es el bueno, Roder, el 3 es el bueno. Sí. No, el Fallout 3 la verdad es que fue un juegazo. Lamentablemente no entraría, pero va, vamos a aceptarlo. Ya que ha venido, ya que nos lo ha dicho, lo aceptamos. ¿Cómo se nota que nos faltan oyentes, para aceptar esas cosas? Mira, aquí Fenilleto nos ha añadido algunos juegos más para meter algunos más tocho, que decía el Ghost of Tsushima, el Xenoblade 2. Mira, ahí ya tenemos más unos juegos más fuertes. El señor Raúl nos deja BioShock Infinite, ojo, que este me sorprende que no haya salido más, Metro Last Light, Gears 3, Assassin's Creed Odyssey, ojo, Assassin's Creed Odyssey, que también está saliendo mucho, ¿sí? Battlefield 4, mira, también como Adriano Bicho, Fahrenheit Remaster, God of War, ahí mira, menos mal que Ricky lo dijo porque hubiera sido criminal que no entrara en el programa. Doom Eternal, Red Dead Redemption 2, Mafia 2, Alan Wake y Aquamuniki, Max Payne 3. ¡Toma! Max Payne 3, la verdad es que, a ver, yo tengo una especie de mal, o sea, de, no de mal rollo con Max Payne 3, al contrario, porque me gustó mucho, pero claro, veniendo de la historia tan chula que veníamos con Max Payne 1 y Max Payne 2, que cierto, ya se quedó cerrada, pero, hostia, Max Payne 3, sinceramente, para mí fue un poco bajón, ¿eh? Sinceramente, porque... Pero es que este ya lo pasó a hacer Rockstar, ¿no? Rockstar, sí, porque ya, digamos, le pasaron los... ¿Quién era? Remedy. Lo hizo el 1 y el 2, le pasó los datos a... Bueno, digamos, el testigo a Rockstar. Y la verdad es que no es un mal juego, está chulo. Pasa que, sinceramente, el aspecto noir de la primera y la segunda y toda la trama de la mujer, de la hija, de no sé qué, de no sé cuántos y de las drogas... Aquí, pues, sinceramente está guay, no está mal, no es un mal juego, ¿eh? Pero me quedo con 1 y 2 sin duda alguna. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los oyentes que nos han pasado estos juegos. La verdad es que se nota que tenemos un grupo, al menos, con mucha variedad de gente de tipo de juegos que les gustan, pero todo el mundo con muy buen criterio, eso hay que decirlo. Menos algún descerebrado que está hablando por aquí, no digo más. Se nota que nos faltan oyentes. No, en serio, la verdad es que es lo que hablábamos, somos de los que hacemos aquí un número limitado de personas que evidentemente no, esto es nuestro hobby, jugamos a lo que podemos y lo que queremos especialmente, aunque a veces pues tengamos que tocar algo que no nos acabe de, pero sí que es verdad que lo que nos gusta pues no puede decir es que no tocáis tanto esto, no toquéis tanto, no, tocamos lo que realmente nos gusta y queremos, que eso es lo que ha pasado con en estos últimos especiales. Hay gente que le va más el indie, hay gente que le va más los AAA, hay gente que le va más otro tipo de juegos. Bueno, pues aquí está la gracia de tenerlos todos y no decantarnos solo por un estilo, y creo que muestra de ello pues es este elenco, que sobre todo Marta y, o sea, Juno y Clon86 se tiran más a los AAA, a los indies, nosotros quizá más a los AAA, Ruedi más a los juegos de Nintendo, o sea que, coño, ahí tenemos una gran variedad. Claro, claro. Y nada, nosotros ya nos vamos, nos despedimos y volveremos la semana que viene con más contenido y mejor continente, así que Ruedich, un abrazo muy fuerte, nos vemos en una semanita, hasta luego. Es una juventud sana, dinámica. Pues nos vemos en una semanita, que vaya muy bien y no me alargo más, cuídalos, nos vemos. Ricky Snyder, un abrazo también muy fuerte, nos vemos, hasta luego. Pues lo meto fuego. Pues nada, nos vemos en 7 días con peor contenido que nunca. Sí, la verdad es que en comparación con estos, este, bueno, lo decimos, no siempre podemos estar a lo tope, pero yo creo que este ha sido interesante sobre todo para mirar el tema de lo que es la industria del videojuego, más allá de un videojuego en tal, sino todo lo que conlleva, y creo que es interesante. No sé y si... que no os compréis el 10.5, ¿no? Lo compréis. Exacto. Y no sé si Cro86 opinará lo mismo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Hasta luego, buenas noches. La verdad que se me ha hecho corto, pero bueno, no era posible para mí entrar antes. Igual he estado súper divertido y nada, esperando con ansia la semana que viene. Pues en esas estamos. Recordad que estamos en Telegram, un abrazo muy fuerte y nada, en una semanita estaremos de nuevo por aquí. Hasta luego. Adiós. Adiós. Espera, que me falta la noticia mamporrera. Joder, espera. Se ha puesto nerviosa Monique después de 300 programas. Parece que sea el 1, tío. Madre mía, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que estoy dormido, que es otra cosa diferente. Mira, va a decir al Resident, porque sí, también me apetece decir una cosa del... Porque lo he leído en otra noticia también, entonces me interesa decir al Resident. Y así también comentaré un par de cosas. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Sí, ya está todo dicho. Que aproveche. No tenía nada que decir y Alexi lo dijo todo, así que imagínate.